al Señor Rey potente de gloria. De sus mercedes es que viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Gloria, gloria, gloria, dad gloria a nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria, dad gloria al Señor. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, soberano aclamar y bendecirle con fervor. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, dad gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya.